Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Enciende una luz. Enciende una luz. Un programa de la Iglesia Evangélica Elín Internacional, calle El Tordo 1201, Ituzaingó Sur, destinado a llevarte la preciosa bendición de Dios y esperanza para tu vida. Domingos de 9 a 11 horas de la mañana por FM Oriente 94.7. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente 92.3. Tres décadas de radio. Tres décadas de radio.